la verdad para ir a pasear a una feria en su loco bullicio poder olvidar que en el mundo hay dolor y miseria y me paso las horas pensando que vamos girando sobre un carrusel mientras suena en mi mente extasiada aquella tonada que nunca olvidé. No es difícil que acaso podamos tener la ilusión que venimos buscando, pues la vida también es como un carrusel en que van nuestras almas girando y podremos mirar que perdura la grata dulzura de nuestra ilusión. Si seguimos por siempre soñando, sintiendo y cantando la misma canción. En mi noche quisiera dejar la verdad para ir a pasear a una feria. En su loco bullicio poder olvidar que en el mundo hay dolor y miseria. Y me paso las horas pensando que vamos girando sobre un carrusel mientras suena en mi mente extasiada aquella tonada que nunca olvidé. La la la la la.